Memorias de la recepción radiofónica con voz propia, Gisela Selensig. Esa voz inconfundible. Cuando se habló de percibir un recuerdo, más que nada radial, o haciendo referencia al aparato en sí, la primera imagen que vino a mi cabeza fue el programa Mi ciudad y mi gente. Y con la precisión de guía que mi profesor, debo confesar que adquirió un significado importante en mi vida. Porque me recuerdo a una tía abuela que lo escuchaba, la tata, como la llamábamos. Ella vivía con nosotros, era nuestra niñera también. Y el aparato en cuestión estaba en la cocina. Recuerdo que era una radio antigua, váyanos a saber de qué año o cuál marca. Lo que es seguro es que era negra tirando grisáceo, tal vez por el correr del tiempo. Estaba en un rincón de la mesada, casi pegada a la ladera, contra la pared y cerca del enchufe. Tenía un parlante al lado izquierdo y ocupaba la mitad del frente. En la parte superior derecha se ubicaba, marcando el camino, la brillante idea con fondo blanco y casi al final del sendero, la perilla circular plateada que el radioescucha debía girar para seleccionar la emisora preferida. Por detrás, en la parte superior, tenía una antena de color plata, que se estiraba hacia la izquierda y tocaba la heladera. No se podía mover, pues los años le estaban jugando una mala pasada, y si se corría de su posición, la emisora se perdía entre las nubes de nuestro aire. Claro que este recuerdo involucra una escena familiar, una añoranza de niñez, de infancia, de adolescencia, marcado por los diálogos que transcurrieron en la cocina, con la voz de trasfondo, las peleas por la expresión de la locutora, máxime cuando me enteré de que Ana María es docente y no periodista. ¿Cómo va a quitarle el lugar de trabajo a quien se quemó las pestañas estudiando? La conductora no solo fue el icono en una época, de un programa, sino que también fue una amistad virtual para las personas que la escuchaban, pues estaba al lado del ciudadano común. De que hacía la cola en el banco, de que caminaba la ciudad, de que se involucraba con el prójimo. Y de este lado, la tata y yo peleábamos o coincidíamos en lo que se decía, pues todas las mañanas las conversaciones debían girar en torno a ello. Creo que eran más las discusiones por lo que dijo y cómo lo dijo, porque no se callaba, iba de frente. Pero para mí, un incipiente estudiante de comunicación social, ya había palabras que en radio no correspondían. Debía tener otro matiz. Sin embargo, ella las decía sin tapujos, sin pelos en la lengua. Y eso provocaba la pelea con mi tía abuela, el diálogo en el recuerdo, los mates infaltables de las mañanas, los rostros de sorpresa ante alguna novedad, o tristeza si las necrológicas nombraban a alguien conocido. No había WhatsApp para enviar en cadena la mala noticia. Así que la opción rápida era la radio, y todos en su domicilio, lugar de trabajo o automóvil, la escuchaban, así que también era la culpable de dar estas informaciones.